Hola, buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes ahí? Graciela, a ver si teníamos algún problemita ahí con la llamada. A ver si ahora Ahí me escuchas mejor. sí, ahí te escucho mucho mejor. Bueno, buenos días. Bueno, Graciela, están reclamando que se le retire la matrícula del Colegio Médico al médico Máximo Pérez Oneto, que está condenado por delitos de lesa humanidad aquí en la provincia de La Pampa. Sí, exactamente. Se dio a conocer un comunicado firmado por querellantes y sobrevivientes y, bueno, que ya salió en los medios. Es un tema, obviamente, que se cae casi de maduro, digamos, más en el caso de un médico, de una profesión donde cuyo lema es la defensa de la vida. Entonces, todos esos actores de todas las dictaduras, ¿no? Que tienen un papel, un rol predominante en todo lo que va contra la vida y contra los derechos de las personas, pero que por su característica va especialmente contra, bueno, en el caso de los médicos con ese juramento hipocrático. Bueno, es como más doloroso cuando estas personas se involucran en esos hechos, llamémosle los médicos, las parteras que también estuvieron involucradas en casos de apropiación, llamemos también a las personas de distintos credos que han estado involucradas, no solamente la Iglesia Católica, también de otros credos y que han sido cómplices de esta dictadura. Entonces, de esta y de casi todas las dictaduras. Y estoy hablando también de, generalmente ya tenemos que hablar de una lectura local, pero una mirada global, ¿no? Entonces, bueno, creo que si las entidades correspondientes no toman el paso de depurar de depurarse a sí mismas, bueno, tendrán que enfrentarse al reclamo de las personas que se han visto involucradas en los hechos aberrantes que al menos no sé si consumaron de manera directa, pero los avalaron de manera indirecta. Claro. Entonces, bueno, al cumplirse este hito ahí en el colegio, bueno, de ahí viene el reclamo, ¿no? En realidad hubo así como dos versiones, pero quedó, de hecho en La Pampa también no solo hace falta eso, sino hace falta también reivindicar toda la destrucción que ocurrió en el sistema sanitario pampeano, en la persona de muchos médicos, pero en el sistema en general que fue altamente afectado, ¿no? Graciela, Entonces, con respecto a esto sí. que recién contabas, de la información de que, bueno, primero había trascendido de que le iban a otorgar un reconocimiento a la trayectoria a Pérez Oneto. ¿Qué información pudieron recabar ustedes? ¿Fue cierta esa información? ¿La desmintieron? Bueno, se desmintió, pero lo que pasa es que después él no iba a recibir ninguna. En realidad eran los médicos que cumplían 50 años, creo, en el colegio médico. Entonces Sí. apareció un listado, hubo ciertos faltantes también en esa lista. Y entonces empezaron a haber ciertas distorsiones digamos, en todo el mensaje, y ahí se empezó a hilar un poquito más fino y se termina en esta condena, que más allá de lo que, o el pedido de depuración de esa lista, y decir, bueno, esta persona no puede formar parte más de un cuerpo médico, porque justamente los valores que nos identifican estas personas, no los respetaron, es más, los pisotearon. Entonces, a raíz de todo eso, por ahí lo tendrían que haber hecho de motu propio en el momento que esta persona recibe la condena. Claro. como pasa y hasta en ámbitos militares, te diría yo, y de la policía, que quedan desafectados algunos, ¿no? Claro. En el ámbito civil, bueno, todavía estamos a la espera de muchos casos que sean revisados porque es la otra pata, y bueno, podríamos decir que quienes llegan realmente al banquillo de los acusados son quienes, es una sola pata y poquísimos de ellos. Entonces queda mucho por hacer en ese sentido y ahí queda mucho también por trabajar o mejor dicho, mucha tarea por hacer con respecto a la toma de conciencia a nivel de toda la población civil. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos apoyando? O como dice el dicho, lo puedo hacer por omisión o por acción, ¿no? ¿Qué estoy omitiendo yo de mirar para otro lado cuando otros hacen otras cosas? Y no necesita tener ningún grado ni siquiera de militar, de policía, ni de nada por el estilo. Lo que pasó en nuestro país tiene un elemento mucho más fuerte de las otras patas, civil, médico, eclesiástico, etcétera, que lo que se ve en el juicio, que obviamente es muy necesario que se vea eso, pero es solo una parte. Hasta que toda la demás parte no esté también depurada, digamos, que no se tome conciencia de que vos decís, fulano, me parece que es zurdo, hoy en día podés ponerle cualquier otro cartel que sirva como para que esa persona injustamente sea castigada, reprimida y demás. Los carteles van cambiando, en ese momento era zurdo, subversivo y demás. Bueno, hasta que no se haga carne, digamos, en la sociedad, eso va a seguir pasando. Claro. Y Pérez Oneto es el único civil que está condenado aquí en la provincia de La Pampa por delitos de lesa humanidad y su participación en la última dictadura, ¿es así? Sí. Y bueno, refrendado por bastantes testimonios de víctimas y otros sobrevivientes que... bueno, de su actuación directa, ¿no? Como decir, bueno, sí, todavía aguanto un poco más, claro. Vengo de la tortura y te doy un genial, por decirte así. Bueno, cosas que no se puede decir, no lo vi, no supe. Una acción directa. Entonces, lo mismo que en el caso de los religiosos, bueno, que iban y decían, bueno, no te hubieras metido en esto, no estarías acá. No a las víctimas, a veces a las víctimas y a veces a los familiares. Entonces, hay mucha tela para cortar en ese campo que todavía recién empezamos a bucear. Y no es la primera vez que organizaciones de derechos humanos o las propias víctimas le piden al Colegio Médico. Antes la excusa del Colegio Médico era que no estaba ni acusado, después que cuando estaba acusado era que no estaba juzgado, que la condena no estaba firme, y acá está todo firme. Ya no hay ninguna excusa. Claro, como para que... claro, no hay ninguna excusa, y lo que más, en mi caso personal, lo que yo condeno no es justamente eso, sino el decir... A ver, somos un ente que tiene estos valores y estas personas los han pisoteado directamente. No pueden ser parte de nuestra corporación o de nuestro grupo, personas que van atentan directamente contra lo que es, aparte, un juramento histórico, ¿no? Sí. Entonces, las excusas no son válidas, en todo caso ya está aprobado. Y si le damos también el lugar que ocupa el testimonio de cada víctima y cada sobreviviente, obviamente no necesitamos más, no necesitamos más. Al menos que no es ponerlo en duda y después vamos a ver qué pasa y si sigue el paso siguiente y demás. No sos compatible con nuestros valores, que son sagrados, ¿no? Un médico no puede dejar morir una persona o no puede no sentirse afectado frente al dolor humano. Entonces va más allá de eso, si hay una condena o no por parte de la justicia, que como ya sabemos, tiene sus plazos y tiene sus instancias que nosotros respetamos a rajatabla, porque si no seríamos igual que los demás. Claro. Bueno, esperemos que el Colegio Médico, las autoridades actuales del Colegio Médico hagan lo que tienen que hacer y le retiren la matrícula al médico, que era médico policial en esa época de la dictadura, Máximo Pérez Oneto. Graciela, no sé si quedó algo que nos quieras remarcar, decir, si no, gracias como no, siempre. No, más que nada eso, que no quede en lo anecdótico, en lo de una persona, sino que quede esta cómplice, este paquete, ¿no?, de cómplices o actores directos, indirectos, sin la participación de todos ellos, todo lo que estamos reviviendo ahora no sería posible, y que de hecho todavía sigue el germen en nuestra sociedad. Lo vemos todos los días en otros casos, porque los derechos humanos no se han pisoteado solamente en las dictaduras. Cada vez que se mata a un joven de 16, 17, o no depende de la edad que tenga, pero lo estamos viendo, prendemos la tele y lo vemos todos los días. Eso, que no quede en la anécdota, que nos invite a repensar qué es lo que estamos haciendo y qué sociedad estamos conformando. Graciela, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Igualmente para ustedes, gracias a ustedes.